Estamos en realidad en las primeras charlas con la Cámara de Comercio y con los comerciantes mismos para designar a ver quiénes serían. Sí, tiene que haber una persona, un comercio con lácteos, frutas, verduras, carnes. El día 9 de junio se va a realizar en Chipoleti el lanzamiento del Mercado en tu Barrio. Es un programa del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Lo que el primer día va a ser en el espacio de la calle Arenales y Belgrano, colindante a las 300 viviendas y al barrio Godoy. Lo que busca esto es un poco la imagen de cuando venían los camiones de carnes, pescados y verduras a la ciudad a menor precio. En este caso nosotros con la Municipalidad de Chipoleti hemos hecho una intervención en que vamos a darles espacio a los comerciantes locales un poco en eco y de la situación actual, ¿no?, que tienen los comerciantes en todo el país y que Chipoleti no es la excepción. En ese sentido estamos trabajando con la Cámara de Industria y Comercio para encontrar adherentes comerciantes que durante los días y horarios que funciona el Mercado en tu Barrio tengan una ventanilla más de venta a precios más bajos de lo que lo venden en sus vidrieras. Lo que estamos pidiendo es que haya dos o tres productos de la canasta básica de alimentos a menor costo. Ya tenemos, ya estamos en comunicación con pescaderías, con carnicerías, con panaderías, con depósitos de verdura, que han aceptado muy bien esta propuesta. Así que bueno, ahora ultimando detalles administrativos para que todo esto llegue. Es muy similar a lo que ya está implementándose en Neuquén, en los barrios de la zona norte de Neuquén.